¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Otra vez más! ¡Somos los Santos Indiscretos desde Ticos Studios! Estamos aquí preparándonos. Es una noche muy especial para todos porque está jugando Costa Rica contra México y como todos saben, son dos ticos, un peruano y un mexicano los que somos los que... Yo le voy al equipo de todos, de todos. ¿Perú? ¿Cómo le fue hoy? Mal, no me haga recordar. Sí, Perú perdió contra Colombia 2-0. Lastimosamente perdió, pero me alegro por los colombianos porque igual son hermanos. Y es un día un poco triste porque nos estamos enfrentando Costa Rica contra México y somos los mismos que estamos trabajando aquí. Y hay conflictos. Hay un poco de conflictos, entonces esta noche hicimos algo diferente, es un especial de fútbol por lo... consecuente, edición especial. Por lo consecuente, va a tocarse más música en el primer segmento para poder ver el juego de Costa Rica. Les recomendamos ver el juego también si están escuchando. Sí, pero en vivo. Toda la gente, no se asusten, vamos a estar tocando música un gran rato, pero es porque vamos a estar viendo el partido. Pero esto fue una edición especial México-Costa Rica rumbo al Mundial. Por lo pronto, 2014. Le tenemos el medio tiempo. ¿Cómo lo ves, Mario? El medio tiempo, estaba. ¿Cuántos está ataques de Costa parejo. Rica? ¿Cuántos ataques de México? Dos ataques peligrosos de Costa Rica y como 20 de México. 20 de México. Y las hormigas atómicas también. No, además, para decirle a la gente, hoy vamos a poder aceptar llamadas. Aceptamos llamadas. ¿Al también. Número de teléfono? Sí, el número de teléfono está en la página. Váyanse de ahí donde. Y también entren al chat, aunque no sabemos si los vamos a contestar o no. Pero vamos a estar un poco concentrados en lo otro. Pero sí, acérquense a la página, el número. Para que nos contacten es si es que esta computadora funcionara. No le eche la culpa a la computadora, es que usted no se acuerda el número. 214. Me escucho yo mismo. Es mi conciencia. No, el número es 214-699-7040. Ajá. Y es el número 8. 214. El episodio 8. El número 8. Pero le pedimos a la gente que quiera llamarnos, que nos llamen. Otra vez, el número es 214-699-7040. Se te entra por el 40. Así que ya lo saben, aquí va a haber rock, va a haber reggae, sí. Va a haber cualquier mierda, menos reggaetón. Y vamos a basarnos también a hablar mucho del partido de México, que como que... Sí, después del partido... Una vez que gane México, vamos a platicar cómo... Nuestras cómo estadísticas y nuestro análisis. La gente que quiera llamarnos a comentar del partido, a mentarse la Mario porque perdió México... Y otra vez, es una edición especial. Burlarse de Costa Rica porque perdió... Pero, ¿usted de qué lado está? Está en México, ¿no ves? La camisa verde. Sí, hueputa, se puso la verde también. El equipo de todos. Vamos a tomarnos fotos, aquí estamos... Le voy a poner la morena. Todos muy felices. Estamos viendo el partido. Afuera hay una afición entre mexicanos y tenemos una tribuna ahí afuera. Para nosotros es un día muy importante porque dos fuerzas del fútbol se encuentran otra vez. Fuerzas. Claro, claro, tonto. Bueno, bueno. ¿Perú no ha ido al mundial o sí? Sí, en México, que fue en 70. Nosotros hemos ido tres veces. Ah, y para todos los que están pensando, el caballo. ¿Dónde está Eric, el caballo? Se preguntarán. Está cocinando, por eso no está aquí en este momento. Y hoy no estamos en el Equico Studios. Hoy estamos en Ticos Studios. Sí, hoy estamos en Ticos Studios, por eso el caballo está cocinando. Sí. Él dijo, traigan el show a la casa. Yo les doy de cenar y vemos el partido, pues ya. Y aparte de eso, mamá unas tres pingas dijo, entonces estamos para eso. No, pero en serio, no, ahí tranquilos que vamos a poner musiquita por alrededor de unos 40 minutos que siguen o media hora. Cuando el partido termine, vamos a volver con la tertulia a hablar del partido, lo que quizás sea. Quizás el show se va a extender un poquito al resultado de... Depende de cómo vaya el juego. Sí, sí. Si gana México se va a extender. No. Si pierde México quizás no. No. Si pierde Costa Rica de repente vamos a tener... Si gana Costa Rica le damos hasta medianoche. si gana Costa Rica a las 9:55 lo apago esta mierda y me voy. Oye, unos saludos al... ¿Cómo se llama? Saludos. Veterano 1 que nos está escuchando, que nos da la oportunidad de estar aquí. DTownRadio.fm. Sí, sí. No, también un saludo de cumpleaños. A este weón, el gordo Auto Parts. El gordo Auto Parts también. No sé. ¿Sí? Saludos para Rodolfo desde la cantina que nos escucha en este momento. Claro. Con toda esa Bransons. Cantina Bransons. Claro. Mecha, hay que hacerlo como es. No, en serio, ahorita en unos momentos regresamos. Vamos a ir con música. Y volvemos al rato. Cualquier cosa ahí nos vamos a estar escuchando. Pero no se desconecten. El show está en vivo. Métanse al chat. Si quieren meter al chat, métanse, quizás no vamos a estar ahí, pero igual, como decimos, el show realmente va a empezar una vez que termine el juego y que sepamos que México ganó. La tertulia, porque la música empieza desde ahorita, pero la tertulia comienza. Ahí ahorita estamos música de recuerdo, rock, reggae, a todo el mundo. Y no se vayan a perder cuando regresemos, porque va a estar interesante el resultado y vamos a ver el conflicto. O Mario... O Mario no viene a hablar. O yo me voy. Y deja todo el dependiendo, dependiendo del marcador que quede. Sí, y sí. Y yo me siempre vendré. Usted por sapo. Pero bueno, nos vamos con musiquita. Sí, vamos con musiquita. Otra vez, el número 214. 699-799-7040. Para ahí todos los radioescuchas, podcast que nos escuchan desde Costa Rica, México. Y sí. España. Sí, es de otro país, Skype. Claro. Sí, sí, si nos escuchan en otro país y quieren llamarnos, igualmente nos pueden llamar por una aplicación que se llama Skype. Meten a la página de santosindiscretos.com y ahí van a ver un botoncito donde dice Skype. Llamar Skype. Bueno, bueno, Mike, tranquilos ya porque el juego ya va a empezar. Tenemos que hacer pis. Tiene miedo. En Tuning también. Santo Indiscreto. Y en la página santosindiscretos.com. Vámonos. Estamos con música, DJ. Este es el programa 0.01 del ciberespacio humorístico, Santos Indiscretos, desde Quecos Estudio, con la participación de José Tejada como Perú, Eric Mora como Eric Mora, Mario García como La Cari y David Mora como DJ Kiko, producción Veterano 1. ¡Y regresamos! ¿Qué se puede decir del juego? 0-0. Ay, cero. Yo desde el comienzo lo dije, desde la semana pasada, ese juego va a terminar 0-0. Bueno, en una parte estuvo bien para los dos, en otra parte me caga, pero bueno. Sí. ¿Qué se puede decir? Fue un juego muy muy buen jugado, pero no hubo goles, qué mierda. Aburrió, Costa Rica los asustó. ¿Cómo mierda? Costa Rica está muy... llegó. A todos los ticos que Costa Rica le hizo un partidazo a México. A todos los mexicanos están enchilados porque no nos pudieron ganar, entonces andan buscando excusas para decirnos que nosotros nos encerramos, que esto, que lo otro, ¿saben qué? Toma. ¿Y qué fue lo que pasó? Mae, qué coraje me da, mae. Me da un coraje. Mae. Coraje. Chicharito no salió, no pasó nada, el hijo de puta Giovanni no hizo ni mierda. No, es triste, triste. A todos los chicos que nos están escuchando, les digo sinceramente, coman mierda, todos ustedes. No, pues sí, es que yo tenía fe de que Costa Rica los iba a poner en su sitio. Ah, come mierda, tú también, andas de verde, cabrón. Pero después dije, bueno, también pensé que México iba a hacer algo mejor, pero tampoco nada. No, pero recuerden que hoy tenemos la innovación de que nos pueden hacer llamadas telefónicas al número 214-699-7040. Si nos quieren joder a Mario, ¿cuál es el número? 214-699-7040. 7040. ¡Bingo! 7040. No, en serio, nos pueden llamar ahí. La gente que está escuchando en otros países se puede meter a la página de santosindiscretos.com. Buscan ahí un logo de Skype, le dan clic y automáticamente nos estarán llamando aquí al estudio. So, el que quiera llamar para joder a Mario, para joderme a mí, para joder a Perú, un saludo, un cumpleaños, lo que sea, una petición. Y estamos en vivo, así que cualquier sugerencia, cualquier request que tengan, ya saben, aquí estamos. En vivo y en directo, disfrutando que México no nos pudo ganar. Haciendo el análisis del partido. El análisis futbolístico. El análisis futbolístico. Me parece que los dos equipos están jodidos. No, pero aparte... ¿Cómo quedó Perú hoy? Parece que ganaron 2-0, ¿no? Contra Colombia. Si Perú está mal. No. Si Perú está Colombia mal. Colombia le metió 2-0 a Perú hoy. Abrieron las patitas y dijeron cuac, cuac. Pues sí, Perú, pero bueno, Perú, ¿qué se puede esperar de ese equipo? Mucho, mucho. No espera de nada. Y lo hablo, le digo un peruano que no sabe ni mierda de fútbol. Que no sabe nada de fútbol y le puedo asegurar que no sirven para nada. O sea, no es que estamos así vacilando, no, es en serio. No, nos pusieron a Ecuador y les pudimos ganar. O sea, a alguien les puede ganar. Le regalaron el partido. Igual, a México le ponen a Jamaica y pueden ganar. A Costa Rica. A México le van a poner a Italia en el primer partido de la del Mundial de Confederaciones. Uh-huh. Imagínense nada más. Es buena presión, hasta así corren así, no, hombre, puta si no de la pueden, torre que no sirve para nada. No pudieron ni con Costa Rica. Ey. Digo, que viendo que han empatado con Costa Rica, van a tener que esforzarse. Bueno, aparte de todo, aparte de lo increíble que es el fútbol, tenemos una sección también de la tecnología que acaba de pasar. Este lunes pasado, ayer, hubo una conferencia muy grande de la Apple y aquí tenemos a nuestro geek, el tech aquí. Pero el Apple Genius. El Apple Genius aquí, cualquier pregunta que tengan. El Banano Genius. Sí, llámame. Llámame. Llámame. Ahorita, después de que nos acabe la fiebre del fútbol, ahorita vamos a hablar. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Perú, sí, que es el técnico de aquí, técnico de nuestro equipo de Santos Indiscretos, llámelo y le va a decir cualquier, todo lo nuevo que hay de la Apple. Claro, no, hay muchas noticias nuevas, muchas novedades en el mundo de la tecnología para los que están interesados, pero siguiendo con lo del deporte, que estamos ahorita, es una pasión, todo se detiene, Santos Indiscretos tiene que Y el año adaptarse. Que viene Santos Indiscretos va al Mundial. Santos Indiscretos, todos se van al Mundial, sí. Qué hueputas. A ver, pero no, hombre, habiéndolo... Tienen mucha plata, son más para viajar. Pero, llevamos todo el equipo de Santos Indiscretos, pero viéndolo así como están los resultados... El caballo creo que no va a venir porque está muy metido con el juego de Panamá, con Estados Unidos, que va a 0-0. Y por lo que oí, quiere que haya un empate porque no quiere que Costa Rica se quede fuera. No. Entonces esta vaina del fútbol está muy caliente ahorita. Sí, bueno, Perú todavía no pierde las esperanzas. Bueno, pero uno cuenta porque lo único que tiene que Perú mantequilla. Lo único que tiene que jugar contra, creo, Uruguay y ganarles unos contrincantes muy muy muy fuertes y también no sé. El problema con esos equipos es que siempre están todos muy drogos. Tienen mucha cocaína. Y los de Colombia también. Yo creo que los de Colombia jugaron así. No, los de Colombia la distribuyen. Cocos. Ellos la distribuyen, ustedes son los que se encargan de consumirla. Sí. No, de Perú también, de Perú consumimos y vendemos. Puro ceviche lo que consumen. Y aquí quiere saber, Panamá va 0-0 contra Estados Unidos en estos momentos. Así que sintonícense, díganos sus sugerencias. En el chat, estamos en el chat también. En el chat nos pueden chatear, en el teléfono nos pueden llamar. Tuning, dtownradio.fm, estamos transmitiendo desde... Para todos los que nos escuchan de Costa Rica, desde coman ticos. Mierda. Tenemos aquí afuera un... Para Rubén, que está en Costa Rica, y según él se iba a burlar de todos nosotros... Tome chichi. Ahí está. Tome chichi. Rubén, que está en Vibri con la camiseta de México. Está viendo el puto juego. ¡Qué mierda! ¡Qué coraje! No, que son la hostia de Centroamérica, el papá de los pollitos que pasan caminando. No pudieron. Somos norteamericanos, no somos centroamericanos. No pudieron. Sí, fue una lástima de que no hayan podido. Ay, discúlpeme, todos los costarricenses, la superioridad que tenemos como país no la pudimos demostrar, así es que discúlpeme, yo sé que todos los ticos quieren ser mexicanos, en algún momento quieren... Sí, ¿sabes para qué? Para que me metan un balazo y se murió un pinche mexicano. Yo sé que le duele, pero la verdad, a un tico que conozca, que no le gusta el tequila, dígame. Un tico que conozca, que no escucha a Vicente, dígame. Perú. Un tico, que no conozca a los temerarios, dígame. Mi papá. Y con eso... Les dejo todo. pero hoy día yo creo que los dos equipos nos decepcionaron y más a los que no somos de esos países. Y me imagino cómo se habrán quedado los que son. No, yo estoy país. Bien. Yo estoy, a mí me caga contento. Que México no ha ganado ningún partido. Yo estoy contento, ¿sabes empatar por qué? Empatar no es. No, ¿sabes por qué? Contento. No. Empatar está muy bueno. No. En cancha ajena, ¿sabes por qué? No, porque ellos venían diciendo desde hace una semana que este partido ya estaba perdido, que México ya lo había ganado, que eran puntos que ya se habían robado, que esto estaba muy aquí, que muy facilito, que esto es lo otro. ¿Qué pasó? Pues sí, la verdad, nosotros los mexicanos. ¿Qué pasó? Nosotros los mexicanos pensábamos que íbamos a ganar por lo menos así feo 4-0. Pensábamos que íbamos a ganar 4-0 lo menos, pero es que debes de entender que los equipos centroamericanos no valen mierda, ninguno. México es superior totalmente a todos ustedes. Claro. Así toda la audiencia que nos escucha sepan la verdad. Ustedes no valen mierda. El me equipo mexicano. Me parece que ha declinado tanto y tu comentario es irrevelar a lo que está pasando. Porque en realidad, por lo que yo he presenciado y mi, lo que puedo decir es de que no. Ajá, no, sobre todo. México fue superior totalmente. De los ¿qué vas a ver el culo yo, que mira, yo les puedo dar un análisis. No hay un análisis. México fue superior totalmente en todo. Costa Rica jugó bien, pero jugó bien. ¿Por qué no preguntamos a una fanática? ¿Por qué no preguntamos a alguien qué es lo que opina? ¿Qué madre, es que el que se mete aquí ¿sí? sale confesado. Y sí, pero bueno, así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde y otra vez se empata. ¿Cómo les gusta empatar? Pero, ¿cómo les decimos? Y ahora ya, bueno, usted que habla tanto de su mexiquito, ahora les toca irse para Brasil. Ah, sí, vea. A la Copa Confederaciones. Es que usted vea cómo es las cosas, mae. Nosotros salimos del juego, exactamente en estos momentos el equipo mexicano está en la carretera en Constitución, ahorita, manejando rumbo. Ahorita los Z los están escoltando. Ah, es que ustedes le tienen miedo a todos, mae. No, es que ahí hicieron un show militar. ¿Cuál militar? Ese era más de los Zetas que otra cosa, mae. No, es para enseñarles cómo se hace un show para militar. Para militares zetanos. Es que como ustedes no tienen militares, es que no ocupamos. Les da envidia. Para es que no ocupamos. Les da envidia porque no hay militares. Ocupamos. Puta. Es todo. Como no hay militares en su país, no ven ocupamos. A militares y les da cosa. Tenemos no un ocupamos. Invitado aquí. Un irreverente que ha llegado. Vamos a entrevistar aquí su nombre, a un fanático. Max. ¿Cómo fue el juego? Day, man, no pude... Ganó México, bueno. Sobre todo ganó México, estúpido. No pudieron hacer ni un gol, man. ¿Qué pasó? No, ninguno. Ninguno. Day. Yo sé. Bueno, ¿y nombre? ¿Qué fue? ¿Nombre? ¡Número! Aparece... ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Pasa adelante! Profesión. Ocupación. Ya me preguntó el nombre. Sexo. Ay, ocupación. Ay, todos los días. Dice, ¿a qué hora se va? ¿A qué hora lo voy? ¿A qué hora sale? ¿Por dónde se va? Güey, puta madre, lo quiere... Ya, decirle ya. Que le dé una cita o algo bueno, así. Bueno, madre, yo estoy sorprendido de que usted ya paró de comer, porque ya lleva como 3 platos es de comida. Es que la jama estaba riquísima, güey. ¿Y la comida qué era? ¿De dónde? Comida costarricense. No, esa era... Y era, se la era, comió toda. Ese arroz era cantonés. Se la comió toda. Ese arroz era pero ustedes a mí me gustó el beat americano que hizo la muchacha que estaba ahí, Brandy. Pero... Ah, ¿se lo hizo ella? Sí, no, porque a usted le gustó, pero porque tenía chile, ¿verdad? Sí, madre. Le enchiló y dijo, ¡uy! Yeah, no, yo baby. Quería cantar que Costa Rica había probado el chile nacional, pero yo creo que no hubo. No hubo. No grité tanto. No, es que me emociono, mae. No se vea de que México no pudo con Costa Rica, ya, eso es todo. Sí, no, ¿qué pasa, México Max, no pudo con Costa Rica? ¿Tú crees que Costa Rica...? Es que no es así, ¿jugó bien? El vaso estuvo a la mitad. Vamos a preguntarle. Costa Rica jugó bien comparado con las veces... Que ha jugado antes. Como ha jugado antes, sí, y justamente por eso yo creo... ¡Tenemos otro candidato! Aquí tenemos otro fanático. ¿Tú crees que México jugó bien hoy? Este es uno de los que... No, jugó mal. Y más el primer tiempo. Jugó horrible. Espera, cállate. ¿Qué vas a ver el Cruz Azul? Horrible, México. Pero el segundo tiempo Costa Rica se echó atrás a defender como siempre. ¿Y qué hizo México? Ese se llama Melchor. Es uno de los tres Reyes Magos que vino a visitarnos hoy desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. De acuerdo a un fanático mexicano, dice que Costa Rica cerró las piernas en el segundo tiempo. ¿Tú qué crees, Mario? ¿Tú crees que...? Sí, igual, como una mujer estrecha. No se dejaron entrar. Sobre todo una mujer estrecha. Qué lindo. Yo no sé si México fue a jugar fútbol o fue a montar a caballo, porque pasaron montados en la espalda de los ticos. Madre, esos hijos de putas tenían que meter 4, madre. Ahorita, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a traer uno a uno, las mujeres que están allá afuera. Wow. Y les vamos a preguntar. Mujeres. Lastimosamente. A Carla hay que decirle. De Costa Rica, a Carla hay que decirle, quéjese aquí y dale micrófono. Pero, si hay, una, pero si hay alguna muchacha mexicana que está escuchando en este momento, pues nos pueden llamar. Al 214-699-7040. Que nos llamen, que quieren pues opinar sobre el tema. Estamos hablando sobre el partido México-Costa Rica que acaba de pasar. Aquí tenemos muchas fanáticas ticas, así que faltan fanáticas. Así que ¿y cuál es el teléfono de cabeza para que te llamen las muchachas? 214 699-7040. Ay, pero dígalo más despacio, huevón, que la gente no escucha. ¿Qué? ¿214? 1, 4, 6, 9, 9, 7, 0, 4. ¡Bingo! 7040 animal. Métanse a la página de santosindiscretos.com y ahí abajito, donde termina la página, ahí está el número de teléfono, está el correo, está en los botones de Skype, TuneIn, ¿cómo se llama? DTownRadio.fm y está el chat también para que nos avisen. El chat. Todo el tiempo el chat. Y el Facebook también para que nos agreguen, nos den un like, todo lo demás. Hágale, hágale. Entonces, vamos con un poco de música, un ratito. Volvemos. Uy, espérate, tenemos una llamada en vivo. Tenemos una llamada. Una llamada. A ver. ¿Aló? Hello. ¡No! ¿Aló? Si es de México, press one. Si es de Costa Rica, mándale al voicemail, dice. ¿Qué? Hello. Hola, ¿cómo estás? Hey. Mierda. Es una mexicana, parece. Bueno, sí, muchacha. Dale, córtale, córtale, muchacha. No. Sí, córtale para la mierda, sí, hueputa. Sí, parece que era una fanática mexicana. Pero necesito. Ahora que traigamos con a la. Solo oírle fanática. La voz está bien fea, la hija. Sí. Sí. ¿Qué sí qué? Que yo la he visto, mae. Está rica la hembra. Bueno, ahora sí nos podemos ir a un poquito de música. Rock en español, reggae, ska. Y algo más. Y algo más. Nos fuimos. Y nosotros somos Santos Indiscretos. Estamos de regreso aquí con compañía desde Costa Rica. Yes, y como decíamos, Costa Rica, uno de los mejores países de Centroamérica. Qué carepicha, mae. Qué carepicha. Donde se dan los hombres. Bien que pasa metido ahí el hijo de puta. Unos con otros. Sí. No, no, pero sí es. Experiencia propia. Sí, a veces, después de la medianoche. Y bueno, nos acompaña una tica rica, como dicen. Pero ya se va. Uy, se va. Ya no nos acompaña, el mexicano la espantó. Bueno, sí, ya se fue. Lástima. Bueno, volvemos a nuestro segundo bloque de tertulia. ¡Tertulia! Bueno, y una cosa interesante, tenemos aquí un compañero. Yo me pregunto. Max, de Costa Rica, que sabe... Usted pregúntele, pregúntele cualquier cosa de coches, cualquier cosa electrónica, y este hombre es buenísimo para todas esas cosas. De motos también sabe. De motos, claro. Tiene una moto, ¿no? Hágale, sí. Hágale, sí, claro. Sí, sí, me habían dicho que se fueron a un rally a Austin y toda esa mierda. Cuando yo andaba en el Reggae Fest, ustedes estaban en Austin también, en el... Ah, oh, sí, ma. En el rally. Sí, inclusive pensamos en ir al Reggae Fest, pero ya estaba muy borracho ya para llegar al Reggae Fest. Ya no lo hacía. Hombre, sí, había mucha marihuana, ma. Se hubiera puesto peor todavía. Sí, no, pero sí estuvo todo bien. Ahorita este fin de semana, de hecho, ya vamos otra vez para allá y a ver qué pasa. Sí. ¿Y cómo es ahora, ma? ¿Cómo es? Cuente. Motos... Sexo y rock and roll. Motos, mota. No, ma, ese es un buen ambiente. Es un buen ambiente, sí. Motos. Mae, ¿qué tipo de moto tiene usted, mae? Mae, tenía una pistera y la vendí y ahorita ya me compré una Harley. Ay, juela, ahorita es... Harley Davidson, mae. Una Harley, pero ¿cómo, mae? Porque la última que yo le conocí, mae, era una amarilla que tenía usted. Tipo ninja, ¿no? Esa es de otro compa, sí. No, es que vi la foto equivocada en Facebook, mae. Sí, es que tenía fotos de... Sí, mae, es que de tantos amigos que tiene usted, mae, se le ha jodido el Facebook, ¿eh? Claro, mae, me confundo de toda la gente que tengo ahí metida. Tantos, mae, motociclistas que tiene amigos, mae, se confunden las motos. Mae, pero ¿y qué tienes, Harley, entonces? Sí, mae, sí. Ahorita... Mae, discúlpeme, mae, una cosa interesantísima. Estados Unidos acaba de meter un gran gol. Estados Unidos en estos momentos acaba de meter un gran gol. Minuto 34 con 55 minutos. Estados Unidos metió un gol. Estuvo puta pa' vuelta, Aaron Kerr, increíble, ma, increíble, gol de chilena, ma. Lo que no pudo hacer ni Costa Rica ni México. Ey, ey, ey, vamos a ver la repetición. Estados Unidos les está enseñando cómo se hacen los goles en este momento. Vamos a ver la repetición. Perú, ¿usted qué va a saber? Ahí se la lleva el portero, se la lleva el puntero, se la pasa a su compañero. Y se frizó la imagen. Frizó el DirecTV. Ma, pero vea qué gol de chilena, ma. Increíble. La pegó así tipo Saiyajin. Golazo, man. Buen gol, buen gol, man. Así se hacen los goles. Así se hacen los goles, de verdad. Deberían de tirarle un poco de nieve artificial ahí, a ver si pueden hacer ese gol. A ver si... Sí, ma, qué ojalá mierda. Que los jugadores de México y de bueno, Costa Rica y DJ Tico, ¿cómo está la tabla hasta ahorita, ma? ¿La tabla qué? ¿De picar? Del fútbol, ma. La tabla. Porque sabemos que México iba en segundo lugar, pero ahora yo creo que ya bajó tercero con este gol. Con este gol. No sé ni me interesa, man. Ah, qué terrible. Está triste. Mae, hoy definitivamente de soccer no sabemos nada. Ma, usted ya está despedido. Recoja sus cosas y por favor. El caballo, aquí está. El caballo con ustedes. El caballo desde el que Pérez, Costa esperando. Rica. El caballo. Mae, pero ¿por qué? Una pregunta, ok. ¿De dónde vino ese apodo del caballo? Porque en la foto de Santos Indiscretos de caballo, este mae no tiene pero ni la cola. Por lo idiota, mae. Sí, ahí nomás sale escuche lo que va a hablar y se va es a es lo que yo digo, mae, que a mí me dicen burro, pero no por las orejas, ¿verdad? No, le dicen caballo. A mí me dicen burro, pero no por las orejas. Nada más les quiero, de ahí se las dejo. El que entendió, entendió y el que no. Le dicen burro, pero no por las orejas, sino por lo estúpido. También. Amá, hay una opinión que tenga del juego de Estados Unidos que va ganando 1-0, man. Gol de chilena. Ah, ya el gol que hicieron. Gol de chilena de Bradley, man. Mira. Los gringos me pela la picha. Ve, los gringos están enseñándole a Costa Rica y a México cómo se hace. Cómo tenían que haberlo hecho. Exactamente. Ese es un partido lleno de goles, lleno de emociones. Con goles, sin goles, pases y ¡Cállese! Oiga, este otro animal, madre, no sabe ni jugar con muñecas y hablando de fútbol. Eso es lo que quería ver la gente. ¿Y qué, madre? ¿Cómo anda el programa aquí? ¿Todo bien? Yo acabo de llegar, madre. Sí, madre. Está comiendo. Madre, y ahí le quedó pues, un pedazo de pollo ahí en el diente, madre. Le quedó bien en la comida, ¿eh? Pues puta, sí, cochino, madre. Yo veía que la gente entraba y repetía y esa olla de arroz no se acababa. Es que ya se acabó la comida, por eso vino el lugar. Voy a hacer una pausa para que Mario vaya al baño, porque después de esos tres platos. ¿A qué hora es ese break, Mario? Yo me voy a tomar una cagada. ¿A qué hora es el break, Mario? Yo ocupo ir a cagar, Mario. ¿A qué hora es el break? Sí. ¿Qué? Váyase ya. No, qué cosa barra. Si quiere que le ponga los earplugs. Eso va a ser la bomba atómica de las cagadas, mae. Mae, Mario, que si lo quiere, ¿quién mae quiere? Dice que se lo enchufla ahí. Ok. ¿Quién? ¿Perú? Mae, muchos cables. Esta vara aquí no pasa en inspección, mae. No pasa inspección. Es que estamos en Ticos Studios. Improvisado. Esto no pasa en Keiko. En Keiko Studios es diferente. Estamos en. Estamos transmitiendo en vivo desde el mundial. Bueno, no el mundial. Vía microondas. Me desconectaron. Espérame un segundo porque. Microondas. Ya lo conectaron, mae. Está enchufado ya. Okay. ¿Ya? Sí, ya lo sintió. Ya lo tiene enchufado, mae. DJ Tico era el que la estaba sintiendo. Bueno, mae, ¿cuántos seguidores tenemos en el chat ahorita? ¿Ok? ¿Cómo está la hora, Perú? Mae, el chat está repleto. Usted estaba. El chat está lleno de gentes haters, mae, de Costa Rica. Que dicen que México no vale mierda. Pero yo les digo, mae. Costa Rica no vale mierda. Oh, se fue a comprar cigarros, mae. ¿Quién? ¿Qué le importa? ¿Cómo andamos en el chat, mae? El chat está repleto, mae. Está repleto, mae. Un saludo a Carla, a Candy, a Ryan, a Melanie, a Justin, mae. Que tenemos, mae. Saludo, ¿qué? Hola. Hola. Hola. Esos son los fans. A ver, usted, mae. Saludo ahí, Ryan. Hola. Dave, ponle el micrófono, mae. Para que salude. A ver, diga algo. Just high. No, tiene que ser en español porque la gente no habla inglés. He say he's high. Just he's high. Está high. Venga. Pésale el micrófono para que salude. A ver. Hola, maes y mujeres. Especialmente mujeres, ¿verdad? Sí, especialmente las mujeres. A los maes nos vale. Dígale, ¿a dónde están las mamacitas? Mae, sí, un saludo a Carla, a todos los seguidores que estamos ahorita, mae. Que... Y llega el torbellino. A Ryan, a Melanie, a Candy, toda la gente que está en vivo y a todo color. ¿Qué, mae? ¿Cómo vio el partido? A ver. ¡Viva Costa Rica! Oiga, mae. ¿Y usted, mae? ¿Cómo vio el partido? A ver. ¡Excelente! ¡Que viva Costa Rica! Ya están borrachas ustedes, están un poco altos los de Rubén. ¡Qué plata de Dios! Mae, estos hembras están tapis, mae. Y eso que es, mae, pura agua estaban tomando, ¿ah? Un guarda con cerveza. Una combinación tico-mexicana, mae. ¿Por qué tico-mexicana? ¿Qué toman ustedes? Aparte de... Imperial. De, aparte de imperial. Solo imperial. Tequila. Solo imperial. ¡Ah, coma mierda! Un cacique, sí. Nunca he escuchado no, que diga, mae, quiere un cacique, mae. Sí, siempre sí, quieren sí. Tequila. No, no, claro. Cacique. ¡Ay! Cacique, no. La gente lo arregla mucho, mae. En Costa Rica lo toman de diferentes maneras, pero se toma mucho. ¿Con qué escuchan cuando toman cacique, mae? Rancheras. Ahí mae, está. De ahí. ¡Gente! Exacto. Ya la cagaste. No, pero está bien. Che, sáquenlo México. La honestidad está bien. Hay que ser sinceros. ¡May, otro gol de Estados Unidos, may! Otro. ¡Ay, hueputas! Ya metió un gol. Y no, ma, no, el mismo no, ma era, casi, ma. ¿Quién, Bradley? Es que ay, madre, que pero no puedo hablar y tener la hora, ¿qué la ves? Y usted hágale. ¿Qué, vamos a ir con música o qué? Madre, no, pues acabamos de empezar, no, tranquilo. No, es que, madre, ya le dije que yo necesito un break, madre, para ir a cagar, porque, madre, necesito que nos vayamos a break ya, madre, si no, lo voy a fumigar con un peo aquí. Estamos a cagarse fueron los mexicanos. Sí, es cierto, madre. Melanie se queda asustada a ver todas las estupideces que hace este madre. Está borracho, por favor, disculpen. Usualmente él es así. Él es así, no se asuste, él es así, no. Él es tontito. Sí. Ok, thank you. Thank you very much. Slow. Anywho. Maestro. Hoy es día de daycare, si usted tiene algún niño que en este momento traiga los salir al club o donde quiera, aquí en la cabina de Santos Indiscretos le hacemos babysitting. Sí, santosindiscretos.com/babysitting. Una cosa sí le digo, ¿sabe qué es lo que más me gusta de Costa Rica, mae? Las hembras. Los estamos afilando. Las hembras, mae. Las ticas, sí. Las hembras. Sí, mae, vea. Sí, mae, aquí tenemos dos hembras, mae, dos culos, mae. Dos mexicanos. Más. Dos, mae, tenemos aquí dos culos, mae, de Costa Rica que sí a tonto. Oiga, pero tenemos a Melanie y a Mía. A Melanie y a Mía, ¿verdad? No. Sí. A esos periféricos. Dos únicos. Pero mae, culazos. Puta. Ahorita lo escucha la policía, se lo lleva, weón. ¿Por qué? No, nadie sabe quién es, quién, ¿ah? Abuso de niños. ¿Quién nadie sabe qué es qué? Un pedófilo aquí en la radio. Sí, madre, mira cómo ando con los pedos. ¿Cómo anda el culo? Cagao. Madre, pedófilo, ¿por lo de pedos o qué? ¿Y estoy idiota, muevas? Haga para allá, güey. Melchor, pero no pegue la nariz en el micrófono. Se cagó Melchor aquí. Llega un rey mago. Ustedes se salvaron. Madre, gol de Panamá. No. Gol de Panamá. Casi, madre, casi. No. Y ese juego está interesante, así como el de Costa Rica con México, que no hubo goles. Mierda. ¿Qué? Oh, número de teléfono para todo el mundo que lo está escuchando. Los números de cabina. Números de cabina, llame. 699-799-7040. 214-69, ¿cómo es? 214-699-4074. 7040, güey. 214-699-7040. Sí, a ver si nos llama alguien, si no. Métanse al chat, métanse a la página. Que alguien nos llame, si no, ni mierda. ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué es lo que quieren a todos los mexicanos, cáguenle a los ticos aquí, que son demasiados, somos pocos, pero sabrosos. Ya, yeah, pero no, ¿qué? ¿Música o qué? Sí, en un momento vamos a ir en afilado, un mix. Y no nos vamos a ir porque usualmente nos vamos a las 10, pero esta vez vamos a sacar un ratito más. Estamos desde Ticos Estudios. Antes nos íbamos a las 10, ahora nos vamos a ir a las 10:01. 10:01. Sí. A las 10:01 vamos a ir. Estamos un minuto con más, mae. Vamos a quedar un minuto más. Todos. No se vayan. Así que ya saben. No, hasta que no vamos a quedar. Hasta las 11, 12, 1. Para todos los que quieran venir al estudio, estamos en el 635 en la Preston. Pues si quieren venir aquí. Vamos a la Harry Hines. No, que nos llamen y le damos la dirección. Vamos a la Harry Hines y el lugar se llama Pandoras. 214-699-7040. Vea el gol de Panamá, mae. ¡Gol! Gol. ¡Ah! ¡Fuera de lugar! Ah, sí, ¡fuera de lugar! ¿Sí? No, y se parece al tico, negrito, man. Negrito, negrito, no es tu día. Ah, sí, está la picha, está el No. Pero un pelín. Pero sí, no. Bueno, nos vamos música, a música, música, ya. Disco. 3, 2, 1, ¡música! Bienvenidos otra vez a Santos Indiscretos desde Ticos Studios. Ticos. Y regresamos para compartir, bueno, lo del fútbol, la fiebre ya pasó, sí. Ya quedamos en términos 0-0. ¿Qué más se puede Todo pedir? Estuvo bien, pero lo importante que viene hoy es lo que acaba de pasar ayer. Lo están agarrando en primicia. Ayer acaba de pasar lo del Apple. Bueno, sí, yo creo que más interesante que el partido está las tendencias tecnológicas que están aconteciendo en el mundo últimamente, por ejemplo, ayer. A ver, lunes. Explíquenos, ¿qué pasó? Ayer lunes, te cuento, fue la conferencia mundial. La conferencia mundial de desarrolladores de productos Apple. Y eso es lo que hacía Steve Jobs antes, ¿verdad? En California. Bueno, sí, él era el director, que le abría toda esa entonces mierda. Entonces él hablaba, sí, porque él era el jefe de la compañía. Con todo lo nuevo que venía de la Y claro, y decía y así. Lo que pasaba con Steve Jobs era que hacía un show. Entonces decía, mira, ¿sabes qué? Esto es lo más bonito que va a salir. Y te emocionaba tanto y todos los fanboys... ¿Y ahora cómo estuvo la cosa? Porque hoy fue algo diferente, fue una evolución, fue algo trascendente en lo que es las... Sí, hubieron, obra técnica hubieron que algunos hacen. Key points, o sea, algunas cosas importantes que salieron, por ejemplo, para todos los que tienen iPads de segunda generación, tercera, cuarta, y los que tienen iPhones 4, 5, pues van a tener la oportunidad de hacer un upgrade, una actualización al software iOS 7. Para todos los ignorantes que nos escuchan, ¿qué putas es el OS? El iOS 7, ese del el OS 7 es el sistema operativo, o sea, la interfaz de tu celular. Sí, digamos, pero ¿qué hace? Los iconos, el iOS 7 son los iconos, son las letras, son las animaciones, todo lo que tu celular hace, eso es lo que representa el sistema operativo. Pero ¿cuáles son los cambios? ¿Qué es la diferencia? Los cambios, ¿qué es lo que dice? Pues, ¡wow! Sí, pues algunos cambios, multitasking, algo que han estado esperando mucho la gente en Finally. iPhone. Sí, entonces tú puedes estar en una cosa y rápidamente cambiar a una página web y de repente escuchar música y hacer un montón de cosas a la vez en un iPhone, que es algo muy, muy... ¡Wow! ¿Y qué más? Exactamente, bueno, y pues no hay muchas otras cosas. Bueno, también justamente ayer en la noche fue anunciado el PlayStation 4. Bueno, de eso nadie quiere saber. Yo vi la foto, foto. De eso nadie quiere saber, porque claro a todos los que nos gusta el Xbox no queremos saber ni mierda del PlayStation 4. Me parece que el PlayStation... Xbox, usted ni juega nada de esa mierda, sí. Ya sé quién le dijo que no juego, hijo de puta. Ya puedes ordenar... Usted juega el iPad, eso es lo que juega. Ya puedes ordenar tu PlayStation 4. Yo estoy pensando ordenarme uno para Christmas, va a salir en diciembre. ¡Oh, wow! Y el Xbox One también acaba de salir, pero el Xbox One está a $500 y el... PlayStation 4 está 4. Sí, pero no has dicho lo que tiene el Xbox. Tú sabes, ¿no? A ver. No se puede jugar juego usado en el Xbox. Exactamente. Y tampoco si en 24 horas no lo pones a internet, se apaga. No que se apaga, pero el juego ya no es válido. Sí, tienes que estar... A ver, pero ¿quién eres tú? Explícanos, ¿quién eres? El huevo. Soy el representante del Tenoch, acá de la selva maya. Bueno, sí, es un invitado mexicano aquí que nos viene a... Bueno, acompañar. Eso es lo importante, porque lo que quiere decir todo eso que él acaba de decir es que el Xbox es el nuevo Apple. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a estar más caro, ¿no? ¿Por qué? Porque es solo exclusivo para gente que puede jugar el Xbox. Todos los cabrones que están con los chipas PlayStation 4 no van a poder jugar. ¿Por qué? Porque esos se quedan con su mediocre juego ahí jugando, como siempre. No es mediocre, solamente digamos que es como... Digamos Android, que es como el Apple. Sí, como el Apple. No, podemos compararlo con Android al PlayStation, que te da más opciones, te da más libertad. Claro, sin muchas restricciones. Sin restricciones, pero como siempre, como todos sabemos, en la batalla del PC y el Apple, el que siempre ha ganado es el Apple. Entonces, en esta ocasión viene lo mismo, es la batalla... del PlayStation con el Xbox. Pero ¿quién alta, va a ganar? Alta Xbox. Usted sabe de PlayStation, ¿verdad? Hable. Dale una explicación a este par de estúpidos. No, pero ahí está. A ver. Por favor. Bueno, tiene un procesador mejor el PlayStation y vale $100 menos que el Xbox. Y el Xbox, eso es más para todo entretenimiento, no se enfoca más en los juegos. El PlayStation se enfoca más en los juegos. Es cierto que hay menos juegos para Xbox que para es PlayStation. Es cierto, exactamente. Y es cierto que cuando salga el nuevo Xbox One van a tener mucho menos juegos que cuando salga el PlayStation. Y ya sabemos todo lo que pasó. Y es cierto que México no pudo con Costa Rica. Y es cierto que Estados Unidos está ganando la Panamá. Y es cierto que usted no sabe nada. Y es cierto que el DJ Tico le gusta la picha grande. Y es cierto de que usted me la da y yo se la doy. Pero lo que hemos que pensar es que el Xbox todo el tiempo cuando sale, todo el tiempo sale con un problema. ¿Cómo? El primero Xbox que se andaba quemando cable. Por favor. El Xbox 360 no lo soldaron bien. ¿Me vas a decir que el PlayStation 4 estuvo 2 años inhabilitado porque se le metió un hijo de puta hacker y le robó toda la mierda? No, eso tiene razón, pero sí. Es porque Xbox, ellos pagan Xbox por el internet y PlayStation no paga nada. Entonces cualquiera se puede meter a hackear. Exactamente, es más fácil porque no. ¿Por qué? Porque uno es más importante que el otro. Miren, señoras y señores, si la gente compra Polo es por una razón, si la gente compra Express es por alguna razón. ¿Cuál es mejor? Express. Usted diga. American Eagle. Yo tengo Express. Aeropostal hace muchos especiales. No, el American hace Eagle. Hace muchos especiales en el American Eagle. El Aeropostal es de narcos. Ya no. ¿De narcos o de narcos? De los mexicanos, los narcos, güey. No mames. Ya se pusieron a poner eso. Se creen ya pinche prepi, güey. No mames. Aeronarco. Pero traemos la verde. Yo también me vine de verde hoy. Sí, pero porque usted se la quiere fumar. Sí. Bueno, no. Digo, no. La camiseta, sí. No sé lo otro. En este radio es muy serio, no hablamos de marihuana. Nadie fuma marihuana. No, nada más de mota. Bueno, además nada más usted, niños presentes. Se la pasa toda la noche fumando. Niños presentes. Let's go, Panamá, let's go. 214, si quieren hablar, 214-699-7040 para que nos hagan sus preguntas de tecnología o de fútbol o de lo que quieran o de radio o de... ¿Otra vez el número de teléfono? ¿Cuál es? 214... 699-7040. Y también por la página web santosindiscretos.com, en el chat y por y aquí hoy esta fue una edición especial. Esto es diferente, esto es totalmente en vivo como siempre, pero esta vez es con una intensidad enfocada al fútbol soccer por el mundial que viene ya el año que viene. Sí. Vamos a ver quién queda, esperamos que Dios quiere y vamos a tener un representante de Santos Indiscretos en el mundial, transmitiendo en vivo. Un reportero. Desde sí. Santos Indiscretos. Wow. Brasil. Brasil 2014. Yes. Claro, claro. Y como siempre, la buena vibra, parece que Panamá va a ganar este juego. Pero no, porque Estados Unidos va ganando. Pues cómo se ve entonces. No creo que me gane. Pero no, como a todo el mundo, estamos cerca del mundial, solo nos queda 365 días, bueno, un poco más de eso, pero estamos listos, como 554 días al total, ¿no? Sí, y esta es la época en que se viven muchos partidos, es decir, de todos los países. Yo creo que hoy día jugó Perú, Colombia, Venezuela. Juega lo que es, sí. Hoy jugó Italia, FIFA. Mañana juega Japón con Brasil, la Japón, semana pasada jugó Alemania. Usted va a quedar como la bandera de Japón. Mae. Oliver Atom y Steve Huga tienen buen equipo. Un punto rojo nada más le va a quedar. ¿Oliver Atom qué? Y Steve Huga tiene un buen equipo este año. Oh, sí, ¿verdad? Van a ganar. Pero los Super Saiyajin yo creo que tienen mejor equipo, man. Toma mierda. Mejor sí. Que los que jugaron. Los Cebollitas también, man, los Cebollitas. Sí, yo creo que los Cebollitas hubieran jugado mejor en... Sí, me dio tristeza de ver cómo jugó Chicharito. Para mí Chicharito es el Maradona mexicano, pero este día no se vio. Pero como en un millón de años drogado o algo así, ese hueputa, porque... No joda. No, fue pero triste. Bueno, no, en serio, gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando hoy, edición especial rumbo al mundial. Fue triste porque México debía haber ganado 4-0. Llegaremos hasta las 10:30. Sí, a todos los mexicanos que nos escuchan, así lo siento, lleguemos a las 2 de la mañana, México no pudo. No se pudo, pero tenemos las esperanzas de que corran a De La ticos, Torre. Ticos. Sí, pero Pero son cosas que pasan en el fútbol. Por ejemplo, hoy día perdió Perú. Sí, no, eso no es noticia. Eso es normal. Eso es normal. Pero nos enfrentamos con Colombia, con Chile, con equipos que realmente dan los la talla. Los parceros le dieron. Sí. Bueno, para todos los que extrañaron al caballo mañoso, no estuvo aquí hoy. Caballo. Bueno, sí, estuvo caballo un tiempo aquí. Se puso a llorar. Se puso a llorar, ¿por qué? Se puso a llorar, que no, que yo quiero ver el juego, que no sé qué. Bueno, sí. Bueno, y como por cuarta, ver el mejor equipo. Por cuarta vez consecutiva no hubo poema del caballo tonto, el caballo poeta. El caballo poeta, mae. No, era por el partido, mae, eso fue lo que pasó.